cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y hoy en la primera entrega es el lunes 13 de octubre de 2014, aunque ya te digo que simplemente será hoy, porque los programas los pasamos también a la programación general de Radio Esperantia. Y también pues pasan a podcast, o sea que si te lo descargas ya, pues mañana o pasado, pues no será lunes 13 de octubre. Pero esto lo comentamos porque es la primera vez que lo hacemos, cuando lo grabamos y lo convertimos en podcast. Bueno, encantadísimos de volver a compartir contigo otros minutos junto a ese montonazo de amigos que tenemos y que cada vez pues va creciendo. Y tras el amigo Juan Luis Pérez, ese pedazo de programa que nos ofrece, pues un ratito antes de que comencemos nosotros, La Casa del Ratón, de 10 a 11, 9 a 10 si estás en las Islas Canarias. Nosotros pues una horita más. Y nada, te damos la bienvenida, el cordial saludo, tanto si nos estás sintonizando en directo, ya sabes que las fórmulas son variadas a través de los reproductores de Esperantia.com, RadioEsperantia.com, MaratónPodcast.com, a través de los reproductores de TuneIn, en tus móviles, iPhones, smartphones o tablets, a través de las emisoras que sintonizan nuestros programas a estas horas, o bien en el formato podcast, ya sabes, te vas a radioesperantia.com y ahí los encuentras todos, uno tras otro. Y para encontrarlos, pues hay un menú que pone programas, pinchas, lo despliegas, vas a música, despliegas y ahí pues aparecerá Confusión, pinchas allí. Y donde pone podcast te encontrarás, pues déjame mirar, 358, no 458. Pues nada, como siempre, disfrutando de la música y espero y deseo que todo lo que te hemos preparado para hoy, te hemos seleccionado, sea de tu agrado. Hoy vamos a comenzar con un trompetista, es de Alabama, es un discazo de verdad, no es de este año, es del 2013, que se llama Beautiful, así, precioso el álbum, el tema que vamos a proponerte como apertura. Y yo creo que hoy, con lo que hemos seleccionado, una cosita por aquí, otra por allá, pues vamos a ir bien surtidos de prácticamente todos los palos que habitualmente tocamos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y sin perder un instante, comenzamos. Bienvenidos, aquí comienza Confusión. Thank you. Beautiful es el álbum que lanzaba el año 2013 el trompetista de Alabama, David Jones. Esto se llama Sugar Babies. Y desde la primera vez que lo escuché digo, va, esto es una pasada. El álbum es completito, es del 2013 y como te he comentado en muchas ocasiones, durante el 2013 y también este 2014 la cosecha fue abundantísima en cuanto a buena música. Creo que casi el 2014 le iguala o incluso lo mejora. Y seguro que todavía no habré escuchado ni la mitad de la buena música que se hizo en el 2013, pero claro, tengo dos orejas y es lo que hay, y 24 horas al día no se puede estar escuchando continuamente todo. Y mira que haciendo cualquier cosa estoy siempre pegado a un aparato de música y escuchando temas. David Jones, Beautiful, álbum del 2013, Sugar Babies. Y de un trompetista nos vamos a, por decir algo, una vocalista, pero bueno, toca prácticamente todos los instrumentos, Carmen Lundi, que también estrena un nuevo trabajo, Soul to Soul, que es una delicia. Esto se llama Grateful, es la parte 2, porque el Amazing Grace es la versión que hace, y esta es la como la segunda parte. Fíjate qué pedazo de tema. I'm grateful for the birds that fly and the shooting stars across the sky. I'm grateful for the waves of water and the soft whisper. Sweetest in a baby smile. When the leaves turn from red to green and gold, the freshness of the morning dew, the freshness of me and you. Of the music and a song, the freedom of the music and a song. That I'm truly grateful, yeah, for that truly grateful. Con este álbum de Carmen Lundi me ha ocurrido algo muy curioso, pero bueno, esto es psicológico. Veía que era un álbum tan bueno, que lo dejaba ahí apartado, como cuando apartas un barril de buen vino y dices esto para las ocasiones especiales. Y lo tengo pues ya hace un tiempecito, pero bueno, hasta ahora pues no había cuadrado. Hoy te voy a proponer un par de temas y algún día pues le dedicaremos una portada o no, no sé, porque yo hago planes y me los desbarato yo mismo o me los desbarata el resto. Grateful, segunda parte del Amazing Grace, de hecho pues lo escuchas en el estribillo. Carmen Lundi, que tiene ya 60 años, increíble. Hija de una líder de un coro de gospel allá en Miami, donde nació. Y a los 6 años ya tocaba el piano, toca bajo, trompeta, es una multiinstrumentista, lo que pasa que se conoce mucho más por su voz. Pero te pones a leer los créditos de este disco, por ejemplo, y bueno, pues excepto el maquetador que necesito para hacer el disco, pues me parece que lo hizo todo ella, aunque se rodea de muy buenos músicos, en este caso Benny Maupin. Soul to Soul es el título de este álbum, genial, el del 2014 de Carmen Lundi. Y lo que escuchas, Grateful Pardue. Y por fin, pues lleva ya una temporadita con nosotros en esta nueva temporada el amigo Nassim y su programa Jazz to Jazz, que puedes encontrar en jazz2jazz.net. Hace tiempo que nos conocimos, nos hemos hecho muy buenos amigos. Y en su último podcast puso este tema de Rajur. Un multiinstrumentista bastante curioso de Pensilvania. Que da la impresión por las portadas que te vas a encontrar un rapero, un tío así de hip hop y tal, ¿no? Pero lo que te encuentras es un pedazo de instrumentista. Rajur. Esto se llama Anytime, Anywhere. Amigo Nassim, coincidimos con respecto a Rajur, que comienza muy bien los temas, pero bueno, da la impresión de que se te queda así a medias, como diciendo, a ver cuándo entra, pues no sé, otra cosa. La impresión de que es un comienzo de 3-4 minutos, aunque tiene temas que son geniales, pero en otras, pues a él le ocurre esto. Y gente así parecida, pues Waz, que también comienza fantásticamente los temas, pero se vuelven a repetir. O también DJ King Flow, también le ocurre mucho. Que es el tema que usamos como cortinilla antes de comenzar Confusión. Si lo escuchas en directo después del programa de Juan Luis, escuchas una música, pues es DJ King Flow. Que le ocurre mucho eso. Además, tiene álbumes que a lo mejor son 25 temas de 2 minutos como mucho, eso ya los largos. 1.15, 1.5, por ejemplo, la cortinilla esta que utilizamos. Pero a fin de cuentas, este multiinstrumentista norteamericano, Rajur, una pasada. Anytime, anymore, anywhere. En cualquier sitio, en cualquier lugar, suena muy bien, muy bien. Esto es Confusión, ya sabes, todas las noches, entre las 11 y las 12, en radioesperantia.com o en tu mejor reproductor, a través del formato clásico de los podcasts que puedes descargarte en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas Confusión,

to seek and you shall find. Know yourself a child. Y sale el pedazo de tema Earth Child, una verdadera gozadita. Es la Stanley Clara Band. I wanna play for you. Este discazo salió en el 2010, el bajista norteamericano Stanley Clarke y el teclista japonés Hiromi, que la acompaña, aunque en el disco verás de Stanley Clarke Band y prácticamente son ellos dos. I wanna play for you too. Si no conocía este disco, es una verdadera obra de arte, de verdad. Sigues aquí con nosotros en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias o en tu reproductor favorito de podcast. O en internet si te quieres acercar a radioesperantia.com y escucharlo ahí en directo. En directo no, en vivo, ahí. Online, que no me salía la palabreja. Pues nada, seguimos, que esto todavía no termina y fíjate, no llevamos ni media hora todavía de programa. Wishful Thinking. New Pajamas. Es una banda de jazz fusión británica, se llama Wishful Thinking, suena de miedo como puedes apreciar. Y a lo mejor pues para encontrar información de ellos pues te lías un poco, porque hay una banda de punk también que se llama Wishful Thinking, también son británicos. Hay un álbum de propaganda, el cuarteto alemán de música electrónica, que también se llama Wishful Thinking. Y bueno, y si pones Wishful Thinking te vas a encontrar 200 acepciones y grupos y cadenas de hoteles, etcétera, porque es una frase hecha anglosajona que significa que pues, más o menos que los deseos se hacen realidad, que si piensas algo con vehemencia pues al final se cumple. O sea, la tenacidad, pues quiero que me toque mañana, no, que no hay primitiva el jueves, la primitiva pues Wishful Thinking y te toca. Si te toca, nos avisas y nada, y nos invitas a algo. Jingle y seguimos. Esto es Confusión. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. teclista espectacular de Detroit y su álbum All In, Summer Song. Te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos, si ya es un ratito con nosotros o si ya estás escuchando el podcast correspondiente al lunes 13 de octubre, que es cuando lo grabamos y lo emitimos en directo por primera vez. El podcast ya sabes que lo encuentras en radioesperantia.com, te vas allá a programas, podcast, no, programas, música, música, confusión, y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues todos, uno detrás de otro. Y como siempre te agradecemos enormemente que estés ahí pues junto a nosotros, escuchando, compartiendo toda esta música y disfrutando junto a nosotros pues de estos sonidos que nos apasionan. Seguimos, ya te digo, lo de Carmen Lundi, hubiera dedicado el programa enterito al disco porque es una delicia. Soul to Soul, el disco de este año de Carmen Lundi, que es muy prolífica sacando material, tiene un montón de discos y este es una delicia. Everything I Need, Carmen Lundi, vocalista, teclista, bajista, arreglista, de todo. Someone to hold me at night. quieres tener un detallazo con Carmen Lundi, cumple los 60 años el 1 de noviembre. De Miami, a los 6 años ya tocaba el piano, hija de una vocalista de el coro gospel de su iglesia. Y un pedazo de música femenina. Todo lo que necesito, Everything I Need. Carmen Lundi y su trabajo para este 2014 que se llama Soul to Soul. En esa ocasión te pones el disco de principio a fin y verás que maravilla tras maravilla. Carmen Lundi en Confusión. Ya sabes que nos puedes escuchar todos los días en directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Y que si no llegas a los directos, no te viene bien, no te cuadra, pues que tienes la opción de los podcasts que puedes descargar ahí mismo en radioesperantia.com. Vas al menú, programas, música, música, confusión, y ahí pues encuentras todos y cada uno de ellos. Y por supuesto, que no nos cansamos de decirlo, que te agradecemos enormemente que estés ahí con nosotros cada noche, cada mañana, cada madrugada, a la hora que escuches el podcast. Que es una forma también de estar juntos. Aunque en un espacio-tiempo algo virtual. Pues seguimos, ahora que toca, pues una gozada. Otro teclista, Joe Garner. Músico más smooth y a Cissy Lisne, pues le ha dedicado un par de discos a lo que él llama Smooth Lounge, Chill and Jazz. Este es el volumen 2, aunque son temas originales, no son versiones, del teclista Joe Garner. Joe Garner Band, es como firma, A Long Way Back. Por cierto, que siempre digo, ahora le voy a decir esto, y siempre se me olvida, pues que durante el programa, si te apetece, pues puedes entrar en radioesperantia.com y no sé, hay un chat ahí a la derecha y bueno, se puede cambiar a la izquierda si quieres también. Y el otro día lo puse y bueno, digo, se me cambió, pues nada, simplemente pues darle una cosita que hay y lo cambias. Si no te gusta en la derecha, lo puedes cambiar a la izquierda o incluso arriba o abajo. y ahí pues unos cuantos amigos pues estamos compartiendo durante el programa pues qué música es esta, de quién está, quién lo ha compuesto, quiénes tocan, cositas del programa, lo que tú quieras. Y eso en radioesperantia.com, que entras en la portada y te lo encontrarás. Cuando no estamos haciendo el programa, no estamos. O sea que si vas a las 4 de la mañana y dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, y no estamos, no es que tengamos mala educación, es que a lo mejor pues estamos durmiendo o fuera, que solamente pues a la hora del programa estamos ahí, físicamente. Joe Garner Band, A Long Way Back. En Confusión, aquí en radioesperantia.com, cada noche, disfrutando contigo y de toda esta música. Ahora toca un jinglito y después del jinglito nos iremos con un tema que ya tiene sus años, no el que vas a escuchar, sino la versión original. Fíjate, la compusieron, esta canción, el año 1929. La compuso Miguel Matamoros. Y quizá pues la versión más conocida es la de Bebo Valdés y El Cigala, que la popularizaron pues creo que por todas partes, y además con la película que hizo pues un director que ahora mismo no me acuerdo su nombre. Me apunta a la amiga Rosy, pues todavía se popularizó mucho más el cine, ya sabes que llega mucha más gente. Pues lo dicho, jinglito, indicativo y lágrimas negras. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión, cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. es un álbum muy curioso que firma Wayne Jones, no el Wayne Jones que te pusimos el otro día, bajista australiano, sino Wayne Jones, arreglista trompetista norteamericano. Se llama Salsa Cubana y tiene como 18 o 19 temas con sones cubanos. Hay vocalistas, secciones de viento espectaculares. Es un doble disco espectacular, de verdad, una delicia. Y bueno, he estado barajando una serie de temas, pero al final pues me he decantado por este Lágrima Negra. Aunque te digo que si lo hubiera cogido al azar, pues hubiera acertado seguro, seguro. Salsa Cubana se llama, es de este año 2014, de la revista y también trompetista norteamericano Wayne Jones, que no tiene nada que ver con el bajista australiano Wayne Jones, que estrena también nuevo disco, Mr. Jones, se propusimos la semana pasada. Concretamente el lunes pasado, fíjate si me acuerdo. Lágrimas Negras, un tema del año 1929, compuesto por el compositor y cantante cubano Miguel Matamoros, y popularizado por Bebo Valdés y El Cigala. Pues hace unos añitos, no me acuerdo exactamente el año en el que lo lanzaron, pero bueno, hace relativamente poco. Y Fernando Trueba, director, pues también hizo una película también fantástica con Ray Cooder, también otra película, y popularizó por todos estos sones cubanos y músicos que estaban un poco pues en el, no voy a decir en el olvido, porque pues hacían sus cositas, pero que se dio la paradoja de gente que empezó a popularizarse a nivel mundial pues a los 80, 90 años. Y no es coña, es la verdad. Fíjate, Bebo Valdés. Ya era famosa allá en Cuba y tal, pero estaba haciendo pues cositas un poco más modestas. Wayne Jones, Salsa Cubana, Lágrimas Negras. Y no hace falta que te presente este tema porque es del 78, lo tienes que conocer casi casi de memoria. Versión de dos trompetistas, Willie Bradley con Lynn Roundtree. A ver si la adivinas. dos trompetistas geniales, Willie Bradley y Lynn Rountree, y este tema clásico del año 78 de Bobby Caldwell. ¿Qué no harías por amor? ¿Qué harías por amor? Que vendría a ser lo mismo, pero como tiene doble negación. What you gonna do for love? Bueno, dejamos así. ¿Qué no harías por amor? Este temazo que tiene versiones para regalar, de verdad. Yo he escuchado ya unas cuantas, más de 20, y creo que me quedo cortito. Pues nada, ha sido un verdadero placer estar contigo, disfrutando de toda esta música. Y como nos gustó un tanto, volveremos mañana. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que ha estado encantado de estar contigo, compartiendo toda esta música. Y nada, volveremos mañana. El podcast, ya sabes, en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, nada más. Música, confusión, podcast. Nos despedimos con Gigi San Severino, este guitarrista neoyorquino. Looking for love. Mañana más. Hasta entonces.